Oración de desagravio al santo nombre de Jesús. Ah, Señor, Dios grande y temible, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado. Adoramos tu santo nombre, Jesús, que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Oh tú, Hijo del Altísimo, Santo de Dios, retoño de Jesé, león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores.